Baby, déjate llevar. Baby, di que sí. Sabes que eres mía desde que te conocí. Yo sé un lugar, tú dime si quieres ir. Te voy a comer completa si me dices que sí. Déjate llevar. Baby, di que sí. Sabes que eres mía desde que te conocí. Yo sé un lugar, tú dime si quieres ir. Te voy a comer completa si me dices que sí. Memoriza y apunta las instrucciones. Me bajo o prefieres que me estacione. Tienes el rango alto, no has fallado misiones. Y yo tengo el récord de partirte con más posiciones. Baby mamá, quiero comerte, di que sí. Me di un par de puños con tu orgullo y lo vencí. Si gané contigo es que no me rendí. Después que aprendí te monté en la Mercedes y me perdí. Tengo un lugar, baby, yo tengo un lugar pa' comerte completa mientras yo hablo vulgar. Si te dejas llevar y si te dejas llevar, voy a castigarte toda la noche aunque tú no te portes mal. Te llevar, baby, di que sí. Sabes que eres mía desde que te conocí. Yo sé de un lugar, tú dime si quieres ir. Te voy a comer completa si me la dices que vuelta, sí. Mami, dime que sí, que hoy vamos a hacerlo con todos mis temas en repeat. En el rilla te saco una suite. Nos vamos a vacaciones con todos los chavos de los fed. Adaptate al look que yo estoy en mi pillo. Te quiero sin partir la Yesi de medio. Yo soy tu guapo y no hablo Willy May. Y encima de la cama te pongo más poses que tú. Baby, solo dime. Pa' que la butaca pa' atrás te recline. No vas a querer que termine. Ya no somos la movie, ahora somos el cine. Chingando rompemos los guines. Pon tu brazo y que con la retro combine. La última vez saliste winner. Recuerda que tú te viniste, pero déjate no me vine. Llevar, baby, di que sí. Sabes que eres mi hija desde que te conocí. Yo sé de un lugar, dime tú si quieres ir. Yo te como completa, si me dices que sí. Déjate llevar, baby, que hoy estoy caliente. Estoy puesto pa' ti, baby, solo di que sí. Cuando lo tengas dentro, dime qué se siente. Estoy puesto pa' ti, baby, solo di que sí. Con la funda cantando en estadio. En vistosos allá tengo varios. Aquel tempo 725. Campeón flow duran en los guarios. Déjame hacerte un par de cosas que yo sé que todavía no te han hecho. Tú la llamas y te picheas conmigo. Ella va por la línea, camina derecha. Déjate llevar, baby, di que sé. Tú sabes que tú eres mía desde que te conocí. Ahora me llama y por mis cuatro bebés me reclama. Yo sigo confundido, baby, metido en un lío. No aprendo a bregar con la fama. Déjate llevar, baby, di que sí. Sabes que eres mía desde que te conocí. Yo sé un lugar, tú dime si quieres ir. Te voy a comer completa si me dices que sí. Déjate llevar, baby, di que sí. Sabes que eres mía desde que te conocí. Yo sé un lugar, tú dime si quieres ir. Te voy a comer completa si me dices que sí. Suelta el celular, también deja la cartera. Y aprovecha que cualquiera quiere comerme, pero yo no puedo comerme a cualquiera. La gente te dice que yo soy un perro, pero si la gente supiera que ahora mismo los perros mandamos en la calle, que ya no existen las perreras. Me imagino que piensas que voy a meterte en el carro y esa no era. Pero una pregunta, ¿tú nunca soñaste chingar dentro de un Panamera? Si me dices que sí, te voy a hacer sentir como si estuviera en un palacio, aunque cuando despertemos estemos en una casa de madera. Te voy a hacer vivir lo que nunca has vivido. Te voy a hacer sentir lo que nunca has sentido. Dejar mi huella y que no la puedas borrar. Pero solo si te dejas llevar. Baby, di que sí. Sabes que eres mía desde que te conocí. Yo sé de un lugar, tú dime si quieres ir. Te voy a comer completa si me dices que sí. Que sí, que ya estoy impaciente. Quiero ver lo que planeas dentro de tu mente. Ya no hablemos al frente de la gente. ¿Dónde? Muchas personas bochincheras presentes. Una mansión, tres per con blon. Let's get it. Tú y yo por el expreso quemando sin capote en la Rubicon. Ahora, de camino para Rincón. Los tintes que cinco mamás sin miedo en el tapón. Déjate llevar, no tengo nada planeado. Yo vivo mi vida sin guión. Amor, yo sé de ti, tú también de mí. Desde que te vi quería comerte, ese medio te consumí. Déjate llevar por debajo el radar. Nadie se va a enterar cuando estemos solos y todo tu cuerpo vaya a turistear, I'm done. Todo está a tu discreción y que en tu habitación haya humo por todas partes, provocando un ambiente en tensión. Que la música no acabe, quiere duro y después suave. Que le haga lo que se hacerle y el que su novio no sabe. Que la lleve para el último piso, dirá que fui el mejor que lo hizo. De seguro eso lo garantizo, con él para la cama, conmigo para el piso. Por eso es que ganas si te dejas llevar, haré que a mi nombre te toque. De mí no te vas a tirar. Este es June Mighty, el Lord Star. Baby, la estrella siempre anda junto, baby. Esta es la verdadera vuelta, baby. Puto, el MVP. Que guau. La sensación 290 piquete, mi amor. Súbelo, Neo. Freddy Phantom. Este es Dar. ¿Qué? La industria de los inmortales. Oye, dímelo Pucho, dímelo Almighty, dímelo Darel, June, Mickey Wu, Freddy Phantom, Charco, On Fire Music.